otra. Que digan que no hay mal que duró más de 100 años. Aquí puros éxitos. Puros éxitos. Llegaste tú. La mejor música. 96.5 Uskil. Solo. El gran Tony Rosado, el ruiseñor de América. Derecha o a la izquierda, es tu radio. Uskil, la radio legal. Fuiste de mí cuando yo más te amaba, dejando mi alma vacía, triste y abandonada. Te fuiste sabiendo que solo sin ti moría. Sin ti ya no quiero cariño, yo no quiero nada. Fuiste de mí cuando yo más te amaba, dejando mi alma vacía, triste y abandonada. Te fuiste sabiendo que solo sin ti moría. Sin ti ya no quiero cariño, yo no quiero nada. Estás escuchando Husky, la bravaza del dial. decía mamita voy a almorzar. Eso me pasa por tonto que no supe aprovechar, por respetarlo a mi esposa no lo supe disfrutar. Mamita mía, por irme a visitar, a mi mamá le decía, mamita voy a almorzar. Eso me pasa por tonto que no supe aprovechar, por respetarlo a mi esposa no lo supe disfrutar. Solo